Studios, un espacio multicultural, con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revirock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revirock.es. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel grovero, la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Salsa Roxa, desde los estudios de Revir Radio en Vicálvaro, pues como siempre, metiendo un poquito de caña aquí y bueno, pues con un nuevo disco que nos han pasado y que vamos a hablar de él, de un grupo que ya estuvo por aquí hace un tiempo presentando su anterior disco y que, bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Y al otro lado, en este caso hoy, del teléfono, porque está un poquito retiradito, pues tenemos a Nacho. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernie. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos por Murcia, pasando calorcete. Pasando calorcete, ¿no? aquí también estamos ya con poco calorcito y esas cosas, pero bueno, es lo que viene ya, ya viene el verano. Ya toca. Así que, bueno, cuéntame qué ha pasado desde que hablamos ya hace pues como un par de añitos así, ¿no? Sí, un par de años. Soy un par de años más mayor, que eso es lo malo. Eso lo tenemos todos. Exactamente, esa es la parte mala. Y la parte buena es que hemos sacado un nuevo álbum, Infinito. Y nada, aquí estamos presentándolo hoy en Salsa Roxa, que lo primero que quiero decir es un abrazo a todos los oyentes y sobre todo a ti, Berni. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por invitarnos a vuestra casa para hablar un poco de infinito. Por supuesto que hay que hablar de infinito y este pues es uno, no voy a decir el mejor sitio, para mí lo es, pues esto que lo hago yo, claro. Pero bueno, tampoco para, para mí hoy lo es. Que hablo hoy contigo, no vaya a ser. No, básicamente tenemos que echarnos flores de vez en cuando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues cuéntame, ¿qué habéis pasado del octavo pecado? ¿Era algo así, no? Sí, suele confundirse la gente con el octavo pasajero. No. Pero bueno, yo les perdono la confusión. El octavo pecado. El octavo pecado, y ahora nos vamos al infinito. ¿Y cómo ha transcurrido ese paso al infinito? Pues nada, sacamos el octavo pecado, que fue nuestro álbum debut, como sabéis. La verdad es que tuvo bastante recepción, tuvo bastante repercusión. Nos llovió mucho apoyo, nos llovieron muy buenas reseñas, muy buenas críticas. Y luego a la hora de los conciertos, como los sacamos un poquito en medio de la pandemia, y esos meses posteriores, años, estuvimos haciendo una gira no muy larga, más bien pequeñita, pero tuvo estaba también complicado. Bastante éxito. Estaba complicado hacer giras. ¿Eh? Estaba un poco complicado hacer giras. Sí, en ese momento, además estábamos acordándonos hoy del primer concierto en el que estrenamos el octavo pecado, que fue en Madrid. Y estaba todo el mundo sentado con mascarilla, cinco maromos dándolo todo encima del escenario. Y los demás ahí un poco que querían levantarse, pero no se podía. Y nos estamos acordando del último concierto que dimos de la gira del octavo pecado, que fue totalmente distinto. No tenía nada que ver. Para nosotros fue un subidón continuo. Y además, con unas cuantas escalas, aunque no fue muy larga, pero sí parasteis bastante. Sí, unos cuantos bolos. Estuvimos en las grandes ciudades un poquito, tocando, avanzando con el show. Y nada, la verdad es que muy contentos con esa presentación que hicimos del octavo pecado. Ya como te comentaba, tuvo bastante acogida. Además, por aquel momento la gente estaba un poquito reacia a salir o a entrar. Sobre todo a comprometerse a ir a las salas, a los conciertos y a los directos, porque sabes que estaban suspendiéndose muchísimo y paralizándose muchos eventos. Entonces la gente pues estaba un poquito con cuidadito. Pero en nuestro caso, la verdad es que salimos muy, muy contentos, muy reforzados y muy ilusionados con esa gira del octavo pecado. Así que como ya estábamos trabajando en infinito desde que estrenamos el octavo pecado, pues nos dimos todavía, o sea, nos dio un impulso de más, ¿no? Esa presentación. Así que en 2 años ha salido nuestro segundo álbum, que para nosotros ha sido un poco la consolidación de la banda. Y bueno, en esta ocasión son 11 temas los que os habéis marcado. ¿Hay mucha diferencia entre estos temas y los del octavo pecado? ¿Sigue la misma línea? ¿Cómo lo habéis marcado? A ver, nosotros, sobre todo el formato de trabajo que tenemos, o al menos el axioma con el que trabajamos, es ya no de un disco para otro, sino dentro del mismo disco intentamos que las canciones se distingan muchísimo, se diferencien mucho, que tengan mucha identidad propia. ¿Por qué? Porque no quiero que se me diluyan las armonías o lo que comentaba, la personalidad de cada canción con otra. ¿Por qué? Porque ya de pequeño me pasaba que de vez en cuando cogía un disco, que luego a lo mejor era uno de mis favoritos, pero sí que a las primeras escuchas se me diluían las canciones entre ellas. Entonces es un escalón que no queríamos pasar con Rey Lobo. Entonces teníamos muy claro que las canciones, su identidad, su personalidad, al menos intentarlo. Que bueno, luego habrá gente pues que piense que son iguales, pero nosotros sobre todo lo tenemos como axioma. Entonces, si ya dentro de cada disco luchamos porque eso sea un trazo importante, pues entre los discos todavía lo es más. Entonces, sí que es cierto que queremos mantener una esencia, ¿no? Un espíritu, porque el Rey Lobo tiene que tener un alma, pero luego los trajes o los vestidos tienen que ser muy diferentes. Tengo que enseñarte un desfile distinto, ¿no? Para que la gente no se aburra y diga, joder, esto es lo mismo que antes. Exactamente. ¿No? Y sobre todo porque consideramos que realmente la virtud en la música está en estancarse. Efectivamente. Es decir, está siempre en experimentar, estudiar, probar cosas nuevas, ver lo que funciona, ver lo que no y seguir formándose. Entonces, con esas pautas intentamos que Infinito sea un salto al infinito. Totalmente, ¿no? Eso es lo que intentamos. Bueno, pues yo te voy a hacer, por supuesto, mi resumen particular del disco y a ver si a ti no, a ti no, a ver qué te parece, ¿no? Que es también pues otro punto de vista, ¿no? A fin de cuentas. Yo digo así como que la Lux Eterna nos trajo al Hijo de las Estrellas acompañado de un hidalgo que evitaba que llegara el hambre. Pasamos el duelo metidos en las fauces del lobo para encontrar a Valeria. Todo es un reflejo de mí a lo largo del universo subiendo por la escalera de la creación. Precioso. Es un pequeño resumen. Sí, no, me acuerdo que lo hiciste con el Octavo Pecado y ya por me encantó. Por supuesto. En su momento me gustó muchísimo esa forma de dar la introducción a la gente que viene con ilusión a tu programa y lo esperaba, la verdad, con creces hoy. Pues, por supuesto, no podía faltar. Es algo que este programa lo hace siempre que es posible, porque hay veces que cuando te traen canciones en otros idiomas, en inglés principalmente, pues las traducciones a veces es complicado poder encajar las historias, ¿no? Pero en vuestro caso, que es en castellano, aunque está esa Lux Eterna, ¿y por qué pegamos ese cambio en esta canción? Pero Lux Eterna es latín. Claro, por eso. Y tiene un sentido. Además, ya estamos que no sé si nos van a... Vamos a entrar en una demanda con Metallica, porque también sacó por el mismo tiempo una canción que se llamaba Lux Eterna. Pero nosotros el nombre lo cogemos... A ver, es un poquito larguillo de explicar, pero no las canciones, prisa. Aparte de contar una historia conceptual, ¿no? Porque el disco es conceptual, el disco lleva un hilo argumental. Aparte de contar esa historia que queremos contar, que trata sobre la pérdida y cómo enfrentarse a la pérdida y las distintas fases del duelo, luego cada canción funciona de manera independiente, es decir, cada tema tiene que contar una cosa para que la puedas escuchar de manera independiente. Y luego hay una tercera línea de metáfora en la que cada canción está inspirada en una novela. Así, el amor que los componentes del grupo sentimos tanto por la literatura como por la música, lo hemos aunado. Entonces, en el caso de Lux Eterna, esa inspiración en una novela es en la novela de Carlos Ruiz Zafón, que bueno, falleció hace un par de años, El Juego del Ángel. En El Juego del Ángel encontramos a un escritor que va a sufrir una pérdida, aparte de la pérdida de la inspiración, que es en lo que realmente se basa Lux Eterna, y el libro que está escribiendo en la novela, ese escritor, se llama Lux Eterna. Así que mira hasta dónde llegamos para encontrar el nombre, el título de la canción. Está muy rebuscado, sí señor. Y además hay que decir que Carlos Martínez Chacón es un escritor genial. Eso sí, también. Es uno de mis favoritos, de nuestros favoritos. Lo cogimos incluso para ser el primer escritor que presentábamos en Infinito. Bueno, y tenemos otros 10 temas más, que de los cuales, pues me imagino que siempre pasa que hay uno que como que cuesta más. De encajar, de soltar la idea de que al final es que esto no, ahora no me gusta, prefiero esto otro. Pues, ¿y cuál ha sido ese en este caso? Claro, es que como cada uno ha tenido lo suyo. Claro. Es tal vez el tema más distinto y que es más extremo, por así decirlo. Es, o te gusta mucho o no te gusta nada. Sea El Hambre, que es el cuarto corte. Y además tiene una colaboración bastante notoria. Y es un tema que se separa un poquito de la tónica, que aunque sea una tónica melancólica y nostálgica en todo el disco, este tema tiene, por así decirlo, una melodía más pesada, una melodía más opresiva, más oscura. Entonces se separa bastante de lo que es la tónica del disco en general. No es que a mí me haya costado el acostumbrarme a él o el que me encante, porque por supuesto a nosotros no encanta, sino que vas con un poquito con pies de plomo para ver un poco que le guste a la gente. Sí, y además con la colaboración que habéis tenido en este tema, pues las voces, pues no sé si te has acoplado bien, no te has acoplado bien con el gran Leo Jiménez, hay que decir. Por eso me gusta este tema en ese sentido, en que el tema es extremo, como pienso que en parte tiene que ser el espíritu de la música. Es decir, la música que le gusta a todo el mundo no termina de ser música de verdad, ¿no? Porque la música te tiene que sacar sensaciones, y como todos somos distintos, creo que es muy difícil dar con la sensación que le guste a todo el mundo. Eso prácticamente es imposible. Siempre hay alguno claro, que eso está... lo podrán hacer grandes como Mozart, Beethoven, etcétera. Entonces, y aún así hay gente que no les gusta tampoco. O sea, que... Exactamente. Entonces, siendo la música algo tan extremo, no extremo, algo que tiene un espíritu tan personal, entonces hicimos El Hambre como una canción bastante extrema en ese sentido. O te gusta mucho o no te gusta. Y paso un poco con todo lo que hay alrededor de El Hambre, ¿no? La colaboración de Leo Jiménez a mí es lo que más me gusta del disco, porque es mi cantante favorito de todos los tiempos y para mí es un sueño hecho realidad que haya colaborado con nosotros. Me imagino que no ha sido excesivamente complicadísimo contactar con él para que colaborara. No, que va, en mi caso no sé ya en el de los demás, porque llevo un par de años dando clase con él, así que es más fácil todavía. Exactamente, nos conocemos, nos hemos hecho amigos. Ajá. Y no fue tanto una colaboración como, Leo, sabes que esto es inevitable. Así que ponte las pilas porque me tienes que grabar El Hambre. Me tienes que ayudar aquí. Exactamente, no tenía lección. Y no, pero lo hizo encantado, hizo la canción suya, para mí canta de una forma preciosa. Y como me preguntabas antes, ¿ha sido difícil acoplarse? No, para nada. Porque somos voces muy distintas. Por eso lo digo, porque la voz es bastante diferente, ¿no? Y... Sí, sí. Además, hay una cosa que me gusta mucho, y es que siendo alumno suyo desde hace 2 años, si os dais cuenta, Leo no me ha llevado para nada por su camino o por ser una sombra suya, sino todo lo contrario. Ha destacado y ha potenciado mis virtudes. Que eso es un buen profesor, ¿no? Es decir, no es el que quiere que haga las cosas como él las hace. Exacto. No. Ha profundizado, exacto. Sabe perfectamente cómo eres tú y cuáles son tus condiciones. Claro, exactamente. ¿No? Y entonces pues va a tu terreno, no al suyo. Exactamente. Es que si hubiera hecho que yo cantase como él, pues bueno, pues tendríamos un mini Leo. Pero no, creo que se nota mucho desde El Octavo Pecado a este infinito el trabajo de Leo conmigo. Pues yo me alegro un montón de que encima estés así de satisfecho, ¿no? De estas historias, ¿no? Sí, sí, muy contento. Y con él, un amigo. Y luego tenemos más colaboraciones en el tema que hemos escuchado en primer lugar. En Hidalgo tienes a Miguel Ángel Franco y a Sauron, nada más. Y nada menos. Sí, exactamente. ¿No? Miguel Ángel Sauron de Franco, hicimos este tema pensando en él, porque también era... tenía cierta amistad con nuestro batería Momo. Uh-huh. Así que preparamos el tema y lo mismo, ¿no? Miguel Ángel, ya sabes que tú lo tienes que hacer, ¿no? Dinero. O vienes o vienes, ¿no? Exactamente. Además, anecdóticamente, vino el 31 de octubre, me parece que fue en Halloween, uh-huh, a hacer un concierto aquí en Murcia. Sí. Y por la mañana siguiente, el 1 de noviembre, lo recogimos en el hotel, lo raptamos, nos lo llevamos ahí a un secarral, uh-huh, y grabamos el videoclip. Vamos, y nos pasamos de puta madre. Que lo pillasteis todo a punto, ¿no? Todo perfecto. Yo, en mi interior, en mi corazoncito, quiero creer que ellos organizaron el concierto de Murcia para venir Miguel Ángel a grabar el videoclip. Es una opción también. Bueno, sí, siempre que me quedará eso en la mente. Buena opción esa. También tenemos a Valentín Miralles en duelo. Sí, en este caso, como bien te comentaba al principio, lo que queremos es experimentar, no estancarnos, sacar nuevos sonidos, nuevas herramientas. Y en este disco, en Infinito, en dos canciones, hemos introducido un violín. Uh-huh. No es el violín que últimamente solemos ver en los grupos de metal, sobre todo en los de folk metal, uh-huh, sino que utilizamos un violín más clásico, más marcial, y lo introducimos en dos canciones como leitmotiv de uno de los personajes de la historia del disco. Uh-huh. Entonces queríamos dar ese detallito, ¿no? Y teníamos a Valentín Miralles, que lo teníamos muy a mano, porque es el hermano del bajista. Ajá. Así que, como puedes ver, nuestras colaboraciones han sido más complicadas. Es que, vamos, lo tenéis facilísimo y de decir, pues, o sí o sí. No, sí, además, opciones. Es que se han alineado los astros para que sea facilísimo y, encima, para mi gusto, de 10. Bueno, nos falta un colaborador. Nos falta Rafael Lázaro también. Sí, Rafael Lázaro de Red Balance, que ya es un lobo más, porque participó también en el octavo pecado. Hizo el solo de Sidoní, que era la balada del disco, y en este pues nos hemos ido al otro extremo y le hemos dicho: tienes que hacer el solo de la canción más movida del disco, que es La escalera de la creación. Para que no te aburras y no digas que siempre te ponemos lo mismo, ¿no? Exactamente. Vas a demostrar aquí tu dinamismo. Ajá. Con Rey Lobo, todo a los extremos. ¿Y para qué vamos a andarnos con chiquitas, no? Sí, sí, sí. Vale, ¿y a dónde nos lleva La escalera de la creación? ¿Dónde está el final de la escalera? Pues el final de la escalera desemboca en El adversario, que es el último tema. Pero bueno, nosotros en nuestro disco, como presentaba, hablamos de la pérdida, ¿no? Vamos a presentar a un personaje que ha perdido a un ser muy querido y decide que no puede seguir viviendo en esta realidad. Uh-huh. Así que supera las fronteras de lo que es el ser humano y va a viajar por distintas realidades para encontrar un universo en el que volver a estar con esa persona que ha perdido. Uh-huh. Así que estamos contando una historia en la que nuestro protagonista va a atravesar las distintas fases del duelo, uh-huh, va a ser perseguido por el adversario, que es una sombra que lo perseguirá a través de esas distintas realidades, demostrándole que lo que está haciendo realmente no está bien. Uh-huh. Y en esa escalera de la creación es cuando vamos a llegar a los pilares de la creación de las distintas realidades y nuestro protagonista se va a enfrentar a la verdad y decidirá volver a su propia realidad y enfrentarse al adversario. Que es algo que deberíamos de hacer todo de vez en cuando. Es un disco en el que yo intento dar lo que a mí me ha dado el heavy metal y el rock. Uh-huh. Y no son respuestas. Uh-huh. Son preguntas. Ajá. Nosotros lo que intentamos con el disco conceptual, te presentamos una historia, una historia que te haga pensar, ¿no? Uh-huh. Cuando todos sufrimos una pérdida o vamos a sufrir una pérdida, vamos a sufrir un dolor irreparable. Y ese dolor va a ser infinito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese dolor no va a desaparecer, pero uh-huh, mutará, cambiará. Incluso en algún momento se hará luz. Y entonces tal vez eso es lo que tenemos que aprender. Y se puede hacer muy suave e incluso impulsarte a vivir más la vida. Exactamente. ¿No? La cuestión es que cada uno lo haga a su manera, que es lo importante. Efectivamente. Bueno, ¿y para cuándo? Porque ya habéis hecho la presentación del disco este, que lo hicisteis no hace mucho en vuestra tierra, ¿no? Sí, hace un mes, un poquito más, en nuestra tierra aquí en Murcia. Teníamos muchas ganas de presentar Infinito aquí en Murcia, porque anecdóticamente terminamos la gira de El Octavo Pecado en Murcia. Ajá. Así que queríamos un año después presentar Infinito en Murcia. Ajá. Y fue genial. Sí. La verdad, hicimos un concierto junto a los compañeros de Mintra y de Cano, el legendario cantante de Centinela. Y presentamos un show nuevo con el que llevamos varias mecánicas para introducir un poco al público dentro de la experiencia de Infinito. Varios elementos, ¿no?, para interactuar con el público. Básicamente lo que queremos hacer es no salir a tocar las canciones y punto, sino salir a dar un buen show, un buen espectáculo y que la gente se divierta. Es que eso entonces, es muy importante. Sí, sí, yo creo que es que para escuchar las canciones, vale, sí, no es lo mismo un directo que ponerte el disco en tu casa, pero si encima de todo te hacen partícipe y puedas ser uno de la propia banda, creo que eso es un concierto de verdad. Pues sí, la verdad es que eso, todo el que le mola ir a los conciertos, pues es que no es lo mismo. Es que hay otras cosas en un concierto que no hay en un disco. Exactamente. Es cantar y tocar el disco con la banda. Eso es lo importante, ¿no? No ir a escuchar solo. Vamos, claro, es lo que intentamos. Es vivirlo, es las sensaciones de la gente que tienes al lado, de lo que hay en el escenario. Para vosotros que estáis en el escenario, lo que estáis viendo en la gente. Sí. Tanto se mueva mucho como... porque siempre hay en todos los conciertos hay uno que no se mueve nada. Sí, además suele estar en primera fila y te mira muy fijamente. Sí, sí. No sabes qué está pasando. Sí, y se fija absolutamente en todos los detalles. Sí, sobre todo en los errores. Bueno, eso, o sea, últimamente cada vez hay más, que van a los conciertos. Bueno, ya, sí, que empiezan esa legión. Pues chico, ve a disfrutar el concierto y los errores déjalos para otra cosa, coño. Eso es lo que intentamos, que si tengo un mínimo error, por lo menos salga diciendo, wow, pero vaya una película se han montado, o vaya una obra de teatro me han enseñado. Y eso es un poco lo que queremos, que disfrute. Ajá. Y próximamente, ¿dónde se os puede ver? Pues, como ahora viene la temporada de festivales, realmente, y nosotros hemos sacado el disco hace nada. Sí. Entonces, ahora mismo en la temporada de festivales descansamos y en septiembre volvemos con los conciertos. No obstante, tenemos las fechas cerradas pero no publicadas aún. Lo que sí puedo decir es que estéis muy muy atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a publicarlas enseguida, y lo que estamos intentando es hacer una gira con carteles muy fuertes, es decir, con grupos muy fuertes, porque sabes que hoy en día, pues los conciertos, un grupo solo ya, la gente no se mueve tanto. Es complicado. Exactamente. Entonces lo que estamos intentando es hacer noches espectaculares, muy, muy, muy fuertes, con grupos grandes de la escena nacional, y que merezcan totalmente la pena y lo van a merecer. Ajá, pues estaremos atentísimos porque yo os espero por aquí. Sí, allí ya lo tenemos hablado. Lo que pasa es que no puedo todavía anunciar. No se pueden decir fechas todavía. Pero además va a ser pronto y con alguien muy, muy fuerte. Ajá. Pues nada. Pero no me tires más de la lengua. Atentos, hay que estar ahí. ¿Y a dónde estamos atentos? Porque hay gente que todavía no sabe dónde está, pues, dónde veros en las redes sociales. ¿Cómo buscaros? Hoy en día, Facebook, Instagram. Creo que tenemos Twitter, es que yo para las redes también soy un poquillo. y bueno, pues sobre todo esa, Facebook, Instagram Y bueno, ya tenemos nuestra página web de Rey Lobo con nuestra tienda, que ya aprovecho, donde podéis ver una increíble variedad de camisetas que hemos preparado, todas muy distintas, que os van a encantar, y por supuesto el CD de Infinito, el del Octavo Pecado y packs muy económicos. Lo siento por la cuña de publicidad. No, es que vamos a ver, aquí venimos a hablar de rock, de música, de tu disco, de mis tonterías que se me ocurren de vez en cuando, y también hay que hacer promo, o sea... Exactamente, aquí, yo vengo a hablar de mi libro. Efectivamente, vamos a ver, aquí tenemos una charla muy distendida, ¿no? Porque yo cuando digo entrevista, no me termina de convencer esa palabra para este programa, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, de alguna manera tienes que decirlo. No debe convencerte, porque... Claro. Una vez que haces entrevistas te das cuenta de que hay maneras distintas de hacer las entrevistas. Efectivamente. Entonces, vamos a utilizar la misma palabra para todos. Exacto, no, si por eso. Contigo es una charla distendida y con otra gente pues será una entrevista y con otra gente pues será otra forma. Exacto. Y bueno, pues lo que sigue, Rey Lobo todo junto. Hay que decirlo. Rey Lobo todo junto. Y que, bueno, que, pues eso, lo ponéis en Google, en Facebook y demás, y seguro que la gente lo encuentra rápido. Sí, normalmente yo suelo decir eso, ponerlo en Google, porque yo tampoco sé hacerlo de otra manera. No, yo, es que es la manera más fácil. Sí, hoy en día sí. Y, bueno, más cositas. Yo quiero comprar el disco. Pues el disco... En la tienda lo tenéis, pero es que yo quiero que me lo mandes firmado o algo de eso. Vale, pues no hay problema, vamos a ver. Tú ahora me escribes por privado y tú vas a tener tu disco firmado. No obstante, en cualquier concierto, como vamos a atravesarnos España entera, yo os invoco y a que vengáis a los conciertos, porque os lo vais a pasar primero de puta madre. Va a ser una noche espectacular. Y luego vuestro disco firmado lo vaya a llegar seguro. No obstante, si no podéis esperaros, el disco está en nuestra tienda web, os lo lleváis al concierto y os lo firmamos igualmente. Exacto. También está en la página de Duque Producciones, que allí también lo podéis encontrar. Y lo que sí quería deciros es que cualquier disco que venda hoy en día una banda de heavy metal o de rock, es un apoyo increíble y no sabéis bien la fuerza que da para seguir adelante, porque nosotros tenemos muchísima ilusión, pero cada disco es otro peldaño más en la escalera de la creación del tercero. Pues es lo que tiene que hacer la gente, ir a los conciertos, básicamente, y pues ya que estás allí, pues ¿cómo no vas a comprar algo? ¿Un disco, una púa o una camiseta? Eso. Es que hay gente que es muy así. Pues no sé si quieres contarme alguna cosita más, algún detallito que se te ocurra ahora, porque sé que tienes que ponerte ahora con los lobos a ponerle la cena y esas cosas. Como un buen rockero estoy aquí medio cocinando mientras hablamos. Para que no se me pase la cena. Y no, o sea, más que contaros, yo lo de siempre, daros las gracias y un fortísimo abrazo a la gente de Duque Producciones, que nos lleva de la mano en toda esta promoción. A vosotros, que siempre me gusta decirlo, que sin el apoyo ahora mismo de los medios, la difusión de bandas jóvenes, aunque nosotros ya no somos tan jóvenes. Venga, hombre. Pero, digo, el día que me veas jalar la cara te vas a asustar, entonces. No, pero que sin vosotros el camino no sería igual. Así que muchísimas gracias. Y a la gente que le eche un vistazo a Infinito, que no se van a decepcionar. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Y si entran en el viaje, muchísimo más aún. Y nada, anunciar que estamos ya trabajando en nuestro nuevo proyecto, en nuestro tercer disco, aparte de en otras cosillas independientes a ese tercer disco. Y hemos tenido una idea, mi bajista ha tenido una idea, y es que todos los miércoles está sacando un vídeo en nuestro canal de YouTube, que os podéis suscribir, en el que va diseccionando, como si de una operación quirúrgica se tratara, cada canción de nuestro álbum Infinito. Mm-hmm. Para el que quiera pues sentir la experiencia plena del viaje de Infinito y qué significa cada cosita y cada detalle, puede hacerlo junto a nosotros en nuestro canal de YouTube. Pues me parece una idea genial, ¿eh? Sí, porque a veces a mí me encanta eso cuando tienes una canción que te encanta, que te flipa, y al cabo del tiempo de repente le encuentras un desarrollo, un detalle o un sentido que no le veías al principio o la primera vez que la escuchaste, y de repente te cambia el mundo. Pues sí, un poco eso es lo que queremos hacer con Infinito, ¿no? Infinito tiene muchas metáforas, tiene mucho detallito, tanto en la letra como en la música que ha compuesto el maestro Pedro Gallego. Y merece la pena que la gente no se pierda todos esos detalles. Así que hemos tenido esa iniciativa, la ha tenido Güence, el bajista, de grabarse a los youtubers para ir presentando cada detalle y diseccionar la letra. Y la verdad es que se le están quedando chulísimos los vídeos. Yo os invito a verlo, porque en cuanto veáis uno vais a viciar. Pues estaremos atentos también a esos detalles. Porque hay veces que, lo digo para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? No digo que ocurra en este caso, lo digo como ejemplo. Que en un momento determinado pues suena una campanilla en una canción y tiene su significado y su porqué. Y mola saber esos detalles, ¿no? Y sí, mucha gente dice, joder, le pega el brinco, ¿no? De ese sonido que salta ahí de manera aleatoria y sin saber por qué. Y pues mola también saber el por qué está eso ahí, ¿no? Exactamente. Mira, te cuento una anécdota rápida. En nuestro primer álbum, como leitmotiv, en el momento en el que aparecía un determinado personaje, entraban en juego 3-4 tonos, que siempre eran los mismos. Lo encontramos en 4 o 5 canciones del primer disco. Sí, lo recuerdo. En este segundo disco, como decíamos, hemos metido un violín, no tono, sino un instrumento como leitmotiv de un personaje para darle una vuelta de tuerca. Pero es que encima de todo, en la canción de Lux Aeterna, la primera de todas, como queremos encadenar un poquito el octavo pecado infinito, hay un momento en el que suenan los 4 tonos del leitmotiv de el octavo pecado. Y ya no cuento más, porque si queréis conocer el sentido, suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita, al like y todas esas cosas que están en YouTube. A la campanita esa que está ahí abajo y... Sí, no sé muy bien eso. No, yo porque lo he visto muchas veces, ¿no? Sí, en los youtubers, me pasa a mí igual. Exactamente. Pues Nacho, pues, muchísimas gracias por haber estado ahí. No te entretengo más, que si no te van a morder una mano o una pierna o algo de eso. Nada, tampoco es muy tarde. Que nada, muchísimas gracias a ti, Berni. De verdad, estar en tu casa siempre es un placer. Pues aquí ya sabes que estamos siempre. Y bueno, os la voy a tirar. Es que venís desde Murcia, venís muy lejos y, joder, venís solo para un concierto, me parece que... Y si os propongo que hagáis un entrevicierto aquí en directo con... Bueno, en directo no lo grabaríamos, porque veniros un miércoles y el concierto es el... No puede ser, ¿no? Pero si acopláis un buen fin de semana completo, grabamos un entrevicierto para emitirlo el miércoles siguiente aquí en el programa. Pues a mí me parece de puta madre. Vamos a cerrar en breve. Sí. Y yo tengo tu contacto, o lo hablo a través de Loki, a ver si podemos ir al menos 3 de la banda y organizamos ahí una buena charla, porque creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Sí, no, yo no digo una charla, yo digo un entrevicierto, que es que no sabes lo que es. Tú has ido a pillar. Hombre, claro que he ido a pillar, A ver, mira, delante de mí yo tengo una batería. Sí. ¿Vale? A mi derecha tengo un ampli de guitarra y a mi izquierda un ampli de bajo. Y aquí hacemos he visto yo algo de eso. Y aquí hacemos conciertos en vivo y en directo. Sí, sí, he visto yo algo de eso con alguna banda, en tu video. Pues aquí os dejo esa posibilidad para cuando vengáis. Sí, Sí, lo hablaré con Loki y la verdad es que me gusta, me interesa, me parece algo, lo mismo, interesante, una iniciativa nueva y chula. Efectivamente, aquí lo que sí puedo decir, a día de hoy, el único programa que hace eso, riguroso directo, a ver, si lo grabamos sería un falso directo, o sea, no sería ahora corto, ahora no, lo haríamos como si fuera en directo. Sí, hombre, por supuesto. Y pues eso, es concierto y entrevista todo junto. Ahí. Me parece de puta madre, si se puede decir hasta ahora. Claro que se puede decir. Pues lo dicho, os lanzo el reto y cuando vengáis a Madrid, pues en vez de venir un día para un concierto, pues os quedéis un par de días y hacemos un par de horitas de programa. Vale. Pues nada, de mí. Pues muchísimas gracias y gracias. Vamos a dejar sonando el disco, así me tomo yo un descansito también entre medias. Y dime, ¿qué tema del disco sería el primero que pondrías para despedir esta charlita? Pues como hemos hablado de ella, vamos con Luxa Eterna. La Luxa Eterna, que es el primer tema del disco. Y a ver si alguien caza por ahí esos cuatro sonidos que enlazan con el disco del Octavo Pecado. Pues lo dicho, dejamos Lux Eterna y ya pues nos vemos en la próxima. Muy bien, Berni. Vale, un saludo y a nuestros oyentes aquí, a poner el oído, que viene buena música. Se apaga. este vacío no llenaré. Bajo el cielo azul te encontré arrastrando a quien tuvo peor suerte que tú. Si la sed quiebra tus alas, solo hay hambre al respirar. El delirio en las entrañas no es real. Los ecos de un viejo mundo se ocultan detrás de él. tierra empieza con él. Nunca volverá a sentir su vieja piel. Nunca volverá a pensar en el ayer. Hijo de las estrellas, libera tu ser. Hijo de las estrellas, trasciende el poder. Dejó su pasado atrás, que en el confín de los tiempos puede renacer. Nunca volverá a sentir su vieja piel. Nunca volverá a pensar en el ayer. Hijo de las estrellas, libera tu ser. Hijo de las estrellas, trasciende el poder. Yeah. por combatir. Alguien sangró, el cielo estalló y en su prisión deben vencer o morir. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, de vuelta, y tenemos aquí hoy un invitado que bueno, que yo creo que va a dar mucho que hablar, mucho que hablar. Y bueno, no es ningún bicho, aunque es un bichi o algo así, ¿no? Algo así. Bueno, pues buenas tardes, lo primero. Muy buenas tardes, un placer estar aquí, encantado. Y bueno, quien nos ha llegado también volando, no sé si volando, ¿cómo has venido, Mamen? Buenas tardes de nuevo. Ha venido en el coche. Bueno, pues buenas tardes también a ti. Buenas tardes. Y por aquí al otro lado, no sé si presentarlo o no, porque hace mucho que no viene por aquí. Buenas tardes. No me invitas. ¿No te invito? No, no vienes. Tú sabes que estás invitado, que esta es tu casa. Yo estoy arriba en la oficina todos los días, así que no me invitas, no. Pues tú te vienes por aquí cuando quieras. Y bueno, y tenemos a alguien acompañando también. ¿Quién eres? Cuéntalo. Pues yo soy Belén, la diseñadora de Morir de Amor y la responsable del merchandising de Bixi. Y pues compartiendo. Pues, y qué mejor que un ratito de charla aquí y con buena música. Y con temitas nuevos que has tenido, ya tienes discos de antes, en fin, tienes ya una trayectoria, no eres nuevo aquí. Tengo canas en la barba. Yo también. Ya veo, ya. Pues cuéntanos, ¿qué haces, de dónde vienes y qué nos propones? Bueno, yo como tantos otros vengo del prolífico barrio de la Alameda de Osuna. de una época donde, no sé, habría poca tele, somos muchos de ahí. Uh-huh. Y luego me pegué un viaje a Inglaterra que duró 10 años, ahí estuve tocando con, bueno, pues con un montón de bandas, haciendo muchas cosas, tocando varios instrumentos además, porque ahí, como bien sabes, hay guitarristas muy buenos. Uh-huh. Y yo cuando llegué ahí, pues no lo era, entonces... había que aprender. Claro, me miraban raro, decían, jo, es que suena, eres muy europeo tocando la guitarra. Entonces estuve tocando el bajo con algún grupo, estuve tocando el piano con otras bandas y demás, y luego ya recuperé la guitarra y demás. Allí me grabé un disco en casa con un pequeño ordenador y demás, y a raíz de ese disco en castellano, que se titulaba Con la suerte en los talones, pues alguien me bicheó desde España y me volví después de 10 años allí. Ajá. Y después de eso, pues bueno, pues he sacado ese disco Con la suerte en los talones, otro disco Por arte de magia, Algo está cambiando, Adrenalina, un disco que se titula Viral, donde hice la música y toda la instrumentación sobre los textos de un poeta que se llama Roberto Gallego. Luego he sacado, como pasaron 10 años, pues saqué un disco de... Recopilatorio. Un recopilatorio, gracias Belén. Un recopilatorio donde además había incluidas pues 3 o 4 canciones nuevas que había, ya abrazando el mundo digital moderno, pues sacado como singles sueltos. Uh-huh. ¿No? Y bueno, desde entonces he ido sacando canciones así periódicamente, una durante la pandemia, pues bueno, pues para no estar parado y demás. Y luego pues me he lanzado otra vez a... gracias a Belén también, he construido un estudio de grabación en donde vivimos, allí perdidos en medio del campo. Uh-huh. y estoy, bueno, produciendo otros artistas y además pues estoy grabándome yo las canciones como me grabé ese primer disco en Inglaterra yo solo. Uh-huh. y bueno, pues intentando terminarlo para volver a la carretera una vez más. Uh-huh. Y terminarlo, como tú solo lo estás grabando entero, todos los instrumentos, o sí, tienes colaboraciones. Bueno, hay algunos cantantes que han colaborado de momento en una canción. Uh-huh. El resto de las canciones, sí, bueno, han surgido así en casa, tampoco tenía más pretensiones que a lo mejor como ir sacando más singles, pero bueno, de repente, bueno, tengo tiempo, estoy en mi casa, con lo cual, pues bueno, me lo grabo todo ahí. Sí, además no tienes prisa ni... Ni quien me la meta. Efectivamente. ni prisa ni quien te la meta, ni tan siquiera el decir, tengo que ir hasta el estudio, ahora coger el coche... Llevar... Sí, bueno, a veces es un poco más puñetero, ¿eh? El hecho de tenerlo la puerta de al lado. Sí. Porque basta que un día estés haciendo otra cosa para que te sientas mal de, ostras, no estoy ahí trabajando y dejándome... Pero bueno, como te digo, después de ya unos cuantos años haciéndolo... me lo estoy tomando con más calma. Uh-huh. Con calma, no, o sea, cuando hay que meterse prisa hay que metérselo, y cuando no, pues con calma, vaya. Y la idea, que es sacar un disco, supongo. Bueno, estamos presentando lo que es un formato que no es que sea nuevo, pero sí le hemos dado forma, que es el MD, que es media duración, medio disco. Es más que un EP, porque en este caso son 6 canciones. Uh-huh. Entonces ese MD, medio disco, media duración, son 6 temas, con el compromiso de que está la otra mitad del disco, que son otros 6 temas. Uh-huh. Entonces este primer MD, esta primera mitad de disco con 6 temas, que ya he sacado 1-2 singles. Uh-huh. Lleva uno, el que acabamos de escuchar, El hilo. El hilo, sí. Uh-huh. Eso es. Hemos escuchado El juguete, ¿no? Creo. Yo lo tengo marcado como El hilo. No lo sé. A lo mejor está mal apuntado, pero... Es el problema de empezar las canciones con un artículo, es un jaleo, porque hay millones de canciones. Es complicado. Esta creo que era El juguete. Uh-huh. Pero esa es de mi primer disco. Entonces, este primer MD con 6 canciones se titula Eclipse. Se va a titular Eclipse cuando salga. Uh-huh. Y la segunda mitad del disco se va a titular Solar. Con lo cual, los dos juntos será lo que será el disco completo, que será Eclipse Solar. Eclipse Solar. Ya te digo. ¿Y qué es lo que vas a eclipsar con la primera parte? Perdón, ¿qué? De golpes en la mesa. Te está diciendo que no de golpes en la mesa. Es que sí. Es la falta de práctica. Pues vete poniéndote en marcha, porque vas a practicar, te lo aviso. Mira, levanto las manos. Sí. ¿Pues qué me preguntabas? ¿Qué es lo que piensas eclipsar con esta primera parte? Bueno, para empezar, a ella. Que es como el primer filtro, ¿no? De las canciones. La persona que tengo todos los días, y su criterio es increíble. Ella tiene una marca de joyas que se llama Morir de Amor, donde a veces tenemos ese Lennon y McCartney, O ese Jimmy Page y Robert Plant, de a ver quién está más loco de los dos, ¿no? Entonces es un ambiente creativo muy, muy guay. Esa es la primera persona. En realidad, el eclipse solar, o la idea que yo tengo alrededor de eso, es básicamente el hecho de que hay algo delante que te eclipsa a ti, que no te deja ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Porque durante muchos, bueno, desde la pandemia y demás, pues como que han ido pasando muchas cosas y a veces lo malo pesa más y a veces no te das cuenta de todo lo bueno que tienes detrás porque hay una mierda que tienes delante que no te deja verlo, ¿no? Entonces, uh-huh, el arte gráfico va a ser muy bonito, obviamente el espacio y demás, pero la idea es mucho más terrenal. Es tener algo que no te deja verlo. Entonces, una vez que pasa el eclipse solar, es cuando eres capaz de disfrutar lo que hay detrás, ¿no? Y absolutamente todas las canciones son todas nuevas, todas tuyas. Todo. Bueno, la primera canción que he sacado me parecía también un poco de ley, porque la había grabado hace tiempo y es una versión de Alaska, que salió en el año 84, Ni tú ni nadie. Y es una canción que la tocaba en directo, porque es una canción que a mí de crío me flipaba. Cuando salió esa canción yo tenía 5 años. Y desde entonces yo no he hecho versiones de nadie. Y esa, pues, desde que la sacaron, todas las versiones que se han hecho de esa canción, porque luego Fangoria hizo una versión de ella como más electrónica, con lo cual todas las versiones de esa canción que se han sacado han sido más de corte electrónico. Y en mi cabeza era rock and roll. Entonces me la grabé con una sección de metales, dos guitarras, batería, bajo, un Hammond, voces, coros y a correr. Y ha quedado muy guay. Entonces esa canción, la primera que saqué, así como para meter el pie en el agua, decir hola, buenas tardes, Vixi vuelve, es una versión, porque es algo con lo que conectamos todo. Y esa canción, cada vez que la toco en directo, la gente flipa. Está muy chula. Bueno, ya de por sí es un temazo, con lo cual, pues bueno, me alegra no haberla estropeado. Vamos. ¿Qué más? Todo esto lleva un hilo conductor, ¿no? Que es el siguiente single, ¿no? El hilo, sí. Que es con el que yo me he equivocado, creo, no sé. Sí, pues ya a lo mejor están en mala punta de las canciones. Sí. ¿Vale? Ha sido culpa de él. No, de Bea. Yo creo que es culpa del artículo. No sé, no, yo he cogido el archivo que me habéis mandado y le he puesto. Nada. Sí, aquí. Entonces, tú la siguiente canción no la presentes y cuando suene que la presente. Que la presente sí, él. Y así no metemos la pata. Fácil. Sí, es mía. Sí, sí. No, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí no ponemos nada que no sea de quien corresponde. O por lo menos lo intentamos. Que no deja esto de ser la radio y tiene su duende. Eso es. Entonces, ese hilo conductor va a ser de qué manera. ¿En la canción? En el disco y en la canción. Bueno, el hilo conductor es... son esas cosas que se ponen en medio, ¿no? De lo que te he comentado antes. De las cosas que se ponen en medio que no te deja ver qué es lo que hay detrás. En una canción en particular es sobre un amigo que no veía la salida y estaba muy hundido. Entonces es un poco la conversación que tuve con él. Fue durante la pandemia, además. Y una conversación que tuve con él durante meses de venga, tronco, va a estar todo bien, no hay nadie como tú. Otra es pues de alguien del business que me ha puesto la zancadilla en diversas ocasiones y que pero pasa eso. Oh, coño. No. En el gremio de los heladeros igual pasa poco. Y también. Cuidado con Alacant, Pero a veces es más por la sorpresa. De quién te lo hace, te viene, que no, que el hecho de que te lo hagan, que ya sabes que en este business te lo van a hacer un día sí y otro también. Otra cosa, bueno, ni tú ni nadie, no deja de ser también un mensaje de eso de mantenerte fiel a ti mismo y de no importa lo que te digan, tú haz lo que creas que tienes que hacer. Creo que más que nunca estamos viviendo una época que hay que ser original, hay que no ser egoístas, pero sí intentar ser únicos, ¿no? Porque creo que todo este tema de las redes sociales al final está muy bien, salen cosas nuevas, pero al final detrás de esa cosa nueva inmediatamente hay 250.000 exactamente iguales, ¿no? Sí. Entonces creo que, bueno, y a veces eso no te deja ver qué es lo siguiente, la siguiente cosa guay que hay ahí, ¿no? El hilo, por ejemplo, pues es una relación, ¿no? Es de, básicamente, bueno, he cogido la leyenda del hilo rojo, que es una leyenda japonesa, sí, que básicamente cuenta que hay un hilo rojo que nos une a todas las personas que nos conocemos y que nos preocupamos, que ese hilo se puede estirar, se puede enroscar, se puede amuñonar, como dicen en Rascafría, pero no se puede romper. Y entonces, por mucho tiempo que pase con Isra, que está aquí sentado, ese hilo ha sido algo muy evidente. Nos conocimos hace tiempo, conectamos, pero hasta ahí llegó la cosa y han pasado no sé cuántos años, un par de años o tres, y de repente hemos vuelto a conectar, ¿no? Ese hilo rojo es ese al que me refiero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es, va un poco la línea por ahí. Uh-huh. O sea que... para evitar ese eclipse, por eso tienes previsto el solar posterior, me imagino, ¿no? Sí, va un poco en la línea. Va un poco, o sea, por ahí. En realidad es como para matar a mis propios demonios, ¿no? O matar a acabar con eso que está en medio. Uh-huh. O si no matarlo, que igual es un poco heavy esa palabra, el conseguir apartarlo de en medio para poder disfrutar lo que hay. A veces conviene matar. Esas cosas, hay muchas maneras de matar. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, no estamos hablando de matar físicamente a alguien, ¿no? No. Hablo más, o sea, de sensaciones, de efectivamente, feeling. Decir esto, claro, me estorba, me está incordiando, me está dando por saco. Sí, de propias barreras que te puedan poner, que quitar, o que te puedas poner tú a ti mismo, de conseguir saltarlas, romperlas. A veces puedes saltarlas, otras veces hay que destruirlas, no queda otra. Efectivamente, hay que dar los pasos que hay que dar en cada momento de la, claro, vida, ¿no? ¿Y cuál es el paso que vas a dar ahora? Bueno, el siguiente tema... Bueno, el hilo, que lo vamos a escuchar dentro de un rato, supongo que... A ver si lo conseguimos, o si no, se me ocurre otra cosa, pero sigue contando y luego te digo lo que se me ocurre. Ok. Acabo de perder... Yo ya lo sé. Yo también. Parece que me conocéis algo. Acabo de perder el hilo ahora mismo. Date la vuelta. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Cojo ya? No, termina de explicar eso y luego la coges. Es que no sé lo que estaba contando. El siguiente tema, el hilo. Ah, al siguiente tema, después del hilo. Bueno, hemos grabado uno que es una... No una reflexión, porque es un tema muy divertido, pero es de corte ochentero también, tirando un poco de la época de Alaska. Donde me he metido con sonidos más ochenteros. La temática es obviamente de los 80, pero de los 80 que yo recuerdo, claro. Que es Karate Kid, El Coche Fantástico y ese tipo de cosas, ¿no? Es una canción divertida que la hemos hecho con unos artistas fantásticos, que es Andrea Guas y Rosco, que ellos se llaman Hotel Flamingo. Nos hemos grabado un videoclip que te pasas de divertido y de hortera hasta decir basta. Pero no es la canción que vamos a sacar. Ah. La hemos grabado, pero ellos tienen compromisos ahora que tienen que desarrollar y demás. Entonces la vamos a posponer un poco para después de... para septiembre o octubre, supongo. Y me queda por grabar ese single que te hablo, que la única pista que te puedo dar es la camisa que llevo. Que llevo una camisa llena de gorilas. Ajá. ¿Vale? La canción creo que se titula Equilibrio Perfecto. Uh-huh. Que viene muy ad hoc de toda esta temática, es encontrar ese equilibrio. Y vamos a grabar un videoclip estupendo con Christian Horst, que es un crack de la imagen. Y hay un mono de por medio y no puedo contar y más. Y algo más. Lo que no me has dicho es el título de esa canción. Que se ha esa canción puesto. se titula Equilibrio Perfecto. No. No, la anterior. A la otra, se titula Street Fighter, o sea... Yo te digo, esa canción viene tarde, porque yo lo hubiera metido en la banda sonora de Barbie. O sea, cuando veas las pintas con la... Sí. Es que Rubén, yo a Rubén le conozco desde hace mucho tiempo, de verle en conciertos de Hueco, Flavia era chiquitita, que se subía al escenario a cantar con Hueco, y es un crack. Es un crack el tío. Es un crack. Estuvieron en casa, nada, vinieron a comer un día... Estaban contándonos sus proyectos y demás. Resulta que ellos se casaban un mes antes que nosotros. Nosotros estuvimos en su boda, ellos vinieron a la nuestra. Se hacían las alianzas con Belén, de Morir de Amor. Y en esa comida, pues les enseñé el estudio, les enseñé un poco lo que estaba haciendo, les enseñé esa canción. Y ostras, ¿por qué no? Entonces, el por qué no se convirtió en un porque sí. Y ahí está. Y va a molar mucho porque es muy divertido. Además, nos tomamos muy poco en serio a nosotros mismos en esa canción y es diversión pura. Si se puede, porque con estas cosas todavía faltan dos canciones más de las que quieres meter en este disco. Por lo menos el título, cuéntanoslo. El título, vale. Sí, puede ser. Uno lo he mencionado antes, es Nadie como tú. Uh-huh. Que bueno, me hacía gracia el juego de palabras ni tú ni nadie y nadie como tú, ¿no? Uh-huh. Esa canción es la que comentaba, que habla un poco de un amigo que lo pasó muy mal durante la pandemia, uh-huh, por diversas razones. Tiene un corte así entre medias. También he usado como baterías más electrónicas, algo más sencillo y demás, pero luego tiene guitarras eléctricas también. Es un canto a la vida de venga para arriba. Uh-huh. Y la otra, no me acuerdo cómo se titula. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Eso no puede ser. No me acuerdo. Ay, ay, pero... no me acuerdo. ¿Te bueno, puedes creer? Pues, es que como estoy... ¿no? ¿Cómo? Ah, se titula Mutantes. Mutantes. Se titula Mutantes. Esa canción... Bueno, se me ocurrió el riff subiendo con los perros por la montaña. Normalmente me los llevo, no sé, un par de horas por ahí, por el monte, que se fogueen con los conejos, persiguiéndolos sin cogerlos. Y ese día duró 15 minutos el paseo, porque me tuve que volver corriendo a casa para que no se me olvidase el riff. Uh-huh. Y bueno, es te puedo decir una palabra de esa canción, que es... bueno, haremos una revolución mientras suena en la radio ese maldito reggaetón. Uh-huh. Hasta ahí puedo leer, como decían en el 1-2-3. Efectivamente. Bueno, pues ahora ya sí. Ahora ya sí... A la vuelta de tu espalda tienes ahí algo, vale, que ya que te lo has traído, pues okay, un pollaque que se dice, pues esperamos ese hilo, ¿no? Era lo no, que... voy a tocarte otra canción, fíjate. ¿Cuál me vas a tocar? Voy a tocarte una canción de mi tercer disco, que es la que daba título a ese disco, porque hay un hilo que une... Joder, estamos estirando ahí, la verdad, con el hilo. Esa canción se titula Algo está cambiando. Ese disco se titula Algo está cambiando. Y me parece que ya lo decía en aquel momento, las cosas siguen cambiando. A veces tardan más, a veces tardan menos, pero al final esos cambios ocurren. Uh-huh. Así que, si no te importa, pues adelante. Voy a mirar para atrás y voy a tocar Algo está cambiando. Suena partir sin más a otro lugar donde no entiendo la letra y siento que hay algo que está cambiando. Oh. Un cielo gris, lluvia infernal, que no te deja ver claro, desde París me olvidarás, mientras yo salto barreras y siento que hay algo que está cambiando. Al ritmo de este mar empiezo a despertar y no vas a domarme. El blues de un perdedor que nunca fue traidor, por eso está en la calle. El aire fresco me va mal, acostumbrado a la ciudad. Me filtro poco a poco. Una noche en particular perdí los nervios y ahora estás asustado de mí. Desnúdame sin vacilar, que ya ha parado la orquesta. No pedirás jamás perdón. Voy ganando la carrera, ahora nos toca vivirlo así. Hoy siento que hay algo que está cambiando. Al ritmo de este mar empiezo a despertar y no vas a domarme. El blues de un perdedor que nunca fue traidor, por eso está en la calle. El aire fresco me va mal, acostumbrado a la ciudad. Me filtro por poco. Una noche en particular, perdí los nervios y ahora estás asustado de mí. No te creo. Bueno, pues la verdad es que me gusta. Hey, gracias. De Vicálvaro para el mundo. Y bueno, ay, espérate, que es que aquí, Ana, que empezamos a subir volúmenes por un sitio, bajar por otro, la liamos. Pero así suena un poquito mejor, por lo menos. Bueno, pues lo que tú has estado deleitándonos con esta historia, yo antes te he preguntado los títulos de las canciones y lo he hecho con una doble intención. Okay. Y es que yo te voy a contar ahora la historia. Por favor. Para saber un poco, no sé, hemos estado hablando de ese eclipse, de todo lo que lleva, y entonces a mí se me ha ocurrido que ni tú ni nadie puede romper el hilo. Siempre hay que conseguir el equilibrio perfecto, aunque parezca que estás metido en medio de un Street Fighter, porque no hay nadie como tú para poder luchar contra los mutantes. No se podía quedar sin una historia. No. Eso es para hacer una camiseta, ¿eh? Pues ahí está, yo te lo paso sin ningún problema. Me echando hacia ella. Un rato te vas con eso. Así en espiral, ¿no? Claro. Pues nada, la verdad que he puesto exactamente el orden del título de las canciones que me has dicho. No sé si es el mismo en el que van a salir en el disco o no. Es posible. Depende del Photoshop. Depende de cómo queden mejor en... A la hora de montarlo, ¿no? Claro. O sea, bueno, pues esta es una idea con ese orden que me has contado aquí, en vivo y en directo. O sea, no me lo he querido saltar. Lo mismo que cuando lo hago con otros grupos, cojo el orden literal del tracklist o del sell del concierto. A ver si tiene sentido, ¿no? No, efectivamente. Te lo hace con sentido. Nosotros en un evento en Cien Pozuelos nos pidió el setlist y se contó un cuento con el setlist entero. O sea, las 14, 15 canciones que se tocó esa banda ese día, hizo la historia con esas 14, 15 canciones. Es mágico, eres un poeta. En el mejor, se intenta. En el mejor rock lo hizo con todos los grupos. Sí, también. Para presentar a los grupos del mejor rock de 2019. Le pedí a los grupos que me pasasen antes del festival, que me pasasen el orden del setlist. Y bueno, en vez de presentarlos como los presenta todo el mundo, pues conté la historia de lo que iban a cantar. ¡Qué maravilla! Una manera diferente. Joder, claro que sí. Es que este programa tiene que ser diferente de alguna manera o de otra. No, no quiero que sea un programa más. No. Hombre, quiero que sea yo he visto una batería aquí atrás, ya para empezar. Sí, sí, es que... también hacemos esas cosas. Conciertos en eléctrico, aquí en puro eléctrico y en directo. Sí, sí, vamos. O sea, que si quieres venir un día. Hombre, ya, hombre, ya te digo. Pues, claro que sí. Mira, propuesta. Propuesta. No sé, el disco normalmente suele salir los viernes. Bueno, pues mi propuesta: el miércoles anterior a que salga el viernes, presentación en exclusiva aquí del disco con concierto en eléctrico en directo. Va a tener que hablar con el guardaespaldas. Lo tenemos que hablar porque es que a lo mejor la presentación es para todos a la vez. Ajá. Y arriba. Ah, bueno, yo doy una opción aquí. No, pero se puede hacer el programa arriba y que tú seas el hilo conductor. Se puede hacer. Ya sabes cómo funciona el entredicierto. Eso. Mejor que tú, no lo sabe nadie. Es una manera también un poco distinta, ¿no? Sin duda, por ahí hay otros programas en grandes cadenas que hacen graban un concierto y hacen una entrevista y entre medio van vendiendo cachos de concierto. No, aquí somos más naturales y entonces lo hacemos todo en directo. Claro. creo que poco queda de eso ya, ¿no? En España no hay nadie más. Ya. Con grabación sí, pero eso de entrevista y concierto junto a la vez... Ya, es una lástima, no es una lástima. Yo el formato de Jules Holland, que es en Britania, yo flipaba allí. Porque era, además es que llegó un momento en el que no era solamente una banda y la entrevista, sino que es que estaba Stereophonics, estaban los Black Crowes y estaba Prince. O Coldplay. Y de repente tocaba uno, pero, o sea, tres grandes en un sitio, en un escenario, bueno, alucinante, alucinante. Y luego llegas aquí y lamentablemente, pues. Sí, que yo sepa, ese tipo de programa de concierto en directo mezclado con entrevistas solamente hay en Gran Bretaña y en Estados Unidos, claro, que son un huevo de gente ahí. Sí, pero en el resto de Europa no conozco, a lo mejor hay alguno que lo hace. No sé, por ejemplo, en España no. O sea, yo por si hay alguien de Radio 3 escuchando, hey, los conciertos están guay, pero también saber un poco quién demonios son los señores efectivamente que están tocando, pues es guay, además. Tienen ustedes una televisión, oiga. ¿Y por qué hacen esas canciones y de qué manera? Claro. Porque eso es lo que viene ahora, que nos cuentes de dónde te vienen esas ideas, claro, aparte de esas vivencias personales, y cómo te montas esas canciones. Claro. Te las montas, he escuchado, antes has contado un poquito, ¿no?, de que estabas por ahí y volviste corriendo para que no se te fuese ese riff de la mente. Es que no me llevé el móvil, ni un blog de notas siquiera, o sea, soy lo peor. Pero de eso somos muchos, algunos hasta peor. Sí, yo le recuerdo de toda la vida, y siempre él iba con sus manos en los bolsillos, su carita de niño bueno. Y descalzo. Y siempre, haciendo como la guitarra, o siempre estaba pensando alguna historia. Sí, soy un pesado, la verdad que... No, era muy gracioso. Bueno, pues, ¿cómo haces? ¿Un riff? ¿O te viene una letra? ¿O te viene una historia? ¿Lo juntas? A estas alturas de curso ya depende. O sea, hay veces que estás en la ducha y viene un riff de guitarra y dices, ¡buah! Y construyes toda la canción alrededor de eso. Otras veces, de puro aburrimiento de estar tocando la guitarra y aburrirte de escucharte a ti mismo, de repente saltas al piano tres acordes y de repente eso te abre un universo nuevo, compongo a lo mejor la canción y luego el piano desaparece, ¿no? Uh-huh. Belén me regaló un ukelele, supongo que para que apagara la guitarra eléctrica, y dijo, toma el ukelele, que vas a dar menos por culo con esto. ¿Qué mola más? Y escribí un temazo que era drama, uh-huh. Es como una balada así un poco, por decir Aerosmith, pero venía a menos, pero la escribí con un ukelele, porque de repente, de no saber tocarlo, de repente a lo mejor te sale una combinación de acordes o una melodía que a lo mejor, estando acostumbrado a la guitarra, pues a veces, muchas veces tendemos a repetirnos nosotros mismos. Entonces, al cambiar de instrumento, de repente te abre otro universo un poco distinto. Y luego, además, también el tema del estudio, o sea, tener la... Aparte que la tecnología ha traído unas maravillas que no sabría por dónde empezar a describirlo. Pero claro, todos esos... No solamente los sonidos, sino la capacidad de coger una batería que ha tocado un tío... Mira, la batería del Hilo, por ejemplo, me senté para grabarla, me puse los micros, no sé qué, y no funcionaba aquello. Y hablé con un chaval de Estados Unidos, se llama Cult Drums, él tiene un estudio de puta madre, es un chaval con gorra, y él se graba su batería y luego tú te descargas el sonido del bombo, el sonido de la caja, el sonido del plato y no sé qué, pero es de un tío que lo ha tocado. Sí, sí. O sea, no es simplemente diseñarla, o sea... Sí, hacerlo con un MIDI o claro, una cosa sino así. Que suena natural, vamos, de hecho el bombo, si te fijas un poco, se oye hasta el retroceso del pedal, ¿vale? Y la batería al final la hice con eso, porque es una batería relativamente sencilla también, pero... Y suena como si hubiera un tío machacando la batería. Y es maravilloso. ¿Qué pasa? Que, claro, te puedes perder en eso. O sea, puedes pasar 15 horas, sales, ¿y qué has hecho? Absolutamente nada. Simplemente he estado probando sonidos, el mismo riff con 250 millones de amplificadores virtuales que tienes ahí. Y claro, yo siempre me lo llevo a mi terreno, entonces, bueno, siempre meto el pie con esos sintetizadores, pero a ver cómo los uso, luego meto la guitarra, luego de repente conozco a mi amigo Dani Herrero, que es un crack con el saxo, y este riff de guitarra, en vez de hacerlo, ¿por qué no lo hacemos con el saxo? Y todo ese tipo de alquimias, al final, pues bueno, es lo que, además es lo que te puedes esperar en los conciertos de Bixi. Sí. Uh-huh. Es que a lo mejor vas un día y de repente te encuentras tres guitarras eléctricas y de repente vas a otro y te encuentras un saxo, una sola guitarra, batería, bajo y ya. Y porque todas las canciones se pueden reinterpretar de alguna manera o de otra, ¿no? Pero tú siempre has sido un poco así, porque yo te recuerdo, era Mala Hierba. Mala Hierba, sí. Mala Hierba, y a veces tocabas la guitarra, a veces te ponías en la batería, siempre ha sido un poquillo curioso. Claro, pero es que eso yo creo, eso viene de, bueno, yo creo que toda esa generación de músicos, yo puedo hablar del barrio, fuera sí, no lo probaba, sé, pero en todo. El barrio lo que pasaba era que tú te ibas a ensayar y de repente tu batería no venía. Entonces, para no tirar el ensayo, ya que te habías cruzado desde el barrio del aeropuerto, que aquello era como Mordor, cruzarlo para llegar a los locales de los mamis o los papis. Los papis. Y pues ya que estabas ahí y te habías pasado una semana ahorrando para tener tu litrona de birra y luego poder ir a la sidre para que mamen te pusiera un calimocho, pues ya que estabas ahí, ensayabas. Como no había batería, pues me siento yo en la batería y tiras para adelante, ¿no? Entonces, al final, viene un poco por necesidad. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, pues ya sabemos cómo está el mundo musical, el mundo de los músicos, pues tronco, si no podemos ir una banda de 17 personas, que es lo que a mí y a todos los músicos nos encantaría, pues si solamente podemos ir 3, a ver cómo nos lo montamos. Claro. ¿No? Ahora, si somos 5... ¡Ancha Castilla! ¡Vamos! Sí, no, mira, hoy en día, lo que has dicho de las tecnologías, hoy en día tienes el Moisés, por ejemplo, ¿no? No sé si lo conoces... Como, ¿qué es? Es una aplicación del móvil que tú le metes una canción y te separa la voz, la batería, el bajo y el resto de instrumentos. No lo trabajo ese artículo, pero... Una inteligencia artificial. Ah, ok. Sí. Y bueno, entonces... sí, bueno, me imagino que es lo que utilizan en los vídeos estos que te... te enseño cómo se hace Bohemian Rhapsody de Queen. Sí. Y de repente salta la pista de voz o el piano, ¿no? Sí, pues esto hace así y entonces, pues, en vez de andar cambiándote, pues, coges la pista que te interesa. Oiga, falta el batera. Pues venga, vamos a poner la batería de aquí. ¡Pum! Y ya está. Genial. Claro, y es que, claro, a ver, ya que empiezo a tener una cierta edad y también he visto todo ese cambio tecnológico, tú imagínate cuando teníamos 15 años, bueno. si tú te querías sacar un riff de Keith Richards o de Slash, me da igual, de quien quieras, la única manera era esperar a que Antena 3 pusiera un concierto, que no pasaba casi nunca, grabarlo en VHS y al día siguiente a ver si parándolo con el pause a ver si veías el acorde. Sí, porque ninguno teníamos dinero para comprar los libros de acordes, que además no sabíamos leer ninguno. Ahí está. A día de hoy yo creo que tampoco sabemos leer ninguno. Y ahora mismo, claro, yo me pongo en la piel de un chaval con 15 años ahora mismo, que tanto el equipo, o sea, las guitarras, los amplificadores, los pedales, está todo tirado de precio, está al alcance de todo el mundo. O el hecho que digas, me quiero sacar esta canción, que cojas el móvil, acordes de Nikitumi. Y ahí los tienes. Los acordes, el arreglo, el toda la vaina. Es alucinante. Claro. No, yo me acuerdo cuando me regalaron mi primera guitarra y tenía un single de Europa, de Carlos Santana. Imagínate cómo quedó ese single. Sí, destrozado. Destrozado totalmente. Como esta mesa. Sí. Pulido. Llegabas y pum, venga. Y este cachito, pum. Y sacabas 3 segundos y otra vez para atrás porque te habías equivocado en no sé qué. Y para volverlo a escuchar a ver si dabas con ello. Claro. Era como se hacía. Llegaban al bar con las cintas grabadas de los ensayos para que las pusiésemos allí. Claro, para ver cómo sonaba. A ver cómo suena eso yo, y pola. Claro, y es que, o sea, en realidad esa época era realmente maravillosa porque en la Sidre, donde estaba ella y Ricardo, que era un bar chiquitito, pero luego detrás había un garaje, un parking. Sí. Y al lado del parking estaba la vía del tren. Entonces tú entrabas y estabas ahí escuchando música, salías fuera con el mini y había 500 chavales y chavalas con las guitarras y de repente escuchabas a Stone Temple Pilots por un lado, escuchabas a Led Zeppelin por otro y según lo que tú estuvieras buscando que no te habías conseguido sacar, ibas saltando de grupo en grupo de, oye, perdona, ¿eso qué ¿Y eso cómo tocando? Lo haces? ¿Eso cómo lo haces? Había alguno que se daba la vuelta, que decía, ah, pues te lo sacas tú. Efectivamente. No, pero había buen rollo. Sí, buen rollo. Y aprendimos muchísimo precisamente porque éramos un grupo enorme de gente de más o menos de la misma edad y no tan de la misma edad. Era de los pequeños. Yo soy de los pequeños. Claro, luego estaban los buenas, que eran los mayores, que de... todos así. Hombre, es que eran superhéroes para nosotros. Buenas noches, Rose. Nosotros todavía no teníamos ni para comprarnos cables y estos llegaban... al local con la furgoneta después de 3 días tocando fuera, era como wow. Eso y era una maravilla, o sea, los superhéroes, ¿no? Totalmente superhéroes, vamos. O sea, yo recuerdo un concierto que hicieron ellos en, ahora es la Heineken, no sé si se llama así, ya no existe, O sea, los ya no existen. En la arena, no sé qué. En la calle Princesa. Sí. Cuando habían ya. Ahora mismo está cerrado. Cuando habían petado un poco, ¿no? Cuando se les empezó a conocer un poco, nosotros lo habíamos visto en el camping tocar y no sé qué. Salieron con el humo y de repente era como ver a Aerosmith, David Bowie, Led Zeppelin y los Rolling Stones. Pero cantando en castellano. O sea, acojonante. Es que no te. O sea, se me están poniendo los pelos de punta de contártelo, ¿eh? Claro. El Alfa ahí no que parecía visto Joe Perry. ¿No has visto el documental? El que sacaron. El año pasado. Yo salgo en el documental, pero no lo he visto. Es una pasada. Pues ya tienes es una. Que no, es que no una pude pendiente. Ir al concierto de. Es una pasada. Bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, y en tu barrio. O sea. Vamos, lo, que, lo que, más que, de quién, lo más. ¿Quién iba a estudiar? O sea, no podías pensar en coger un libro, era imposible. Estabas pensando a ver cómo podías escaparte para irte a los locales y machacar ahí el instrumento. Para poder estar ahí arriba. Claro, claro, claro. Es que. Pero eras de los buenos, eras de los buenos. De los dedicados, ¿no? Sí. Bueno, de los formalitos. Está bien que creas eso porque es lo mismo que cree mi madre. O sea. ¿Te acuerdas cómo te llamaba yo? Sí. Mira si era bueno. Pero yo es que soy un profesional del escondite. Entonces siempre procuraba hacer las cosas cuando no me estaban viendo. Claro, pues estaba el yo... Tita, que era el, bueno. El que daba la carilla siempre, que iba en borrotería, y luego los buenecitos. Y él era de los buenecitos. No, yo en esas cuestiones yo siempre digo lo mismo. Eso, ¿eh? Tú sigue pensando eso. Yo en esas cuestiones yo siempre digo y pienso lo mismo, ¿no? Yo siempre he sido muy bueno. Pregúntale a mi madre y a mi tía. A las vecinas no. Claro. Efectivamente. ¿No? O sea, a día de hoy mi madre piensa que yo, vamos, yo soy el arcángel San Gabriel. Por lo menos. Por lo menos. Y que siga así, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Nos quedan 15 minutitos. ¿Te haces otro temita antes sí. de rematar? Claro. Porque que sí. nos tenemos que ir en breve. Conciertos futuros para que vayamos a verlo, ¿no? Claro, sí, eso eres. Ahora, después del temita, que nos lo cuente. A ver dónde vamos a ir a verlo. Estoy y... preparando la lista. Sí. Ok. Bueno, voy a ir incluso más atrás que la de antes. Ajá. Esta fue la primera canción de ese disco Con la suerte en los talones que regrabé 6 en Madrid y la hice con mis primos, con Leiva y con Juancho, que por aquel entonces vivían justo enfrente del estudio que estaba en ¿cómo se llama? Lo de enfrente de no me acuerdo, bueno, Dalama, el estudio se llama Dalama, y estaba grabando esa canción y mis primos, que ahora mismo son grandes estrellas del rock and roll, Juancho en Sidecars y Leiva, y esa canción nos la grabamos los tres. Era una canción mía. Miguel, o sea, Leiva grabó la batería, yo grabé el bajo, Juancho grabó la guitarra, luego cantamos todos juntos. Y es una buena canción que se titula Coraje. Es la primera que grabé en ese estudio, además. O sea, me vine muy arriba. Y es una canción que la sigo tocando en todos los conciertos que hago porque me alucina. Pues me alucina a por el ella. Mensaje y me alucina el recuerdo que tengo de grabarlo. A por ella y a tener coraje. Mil palabras expresan muy poco y de lejos lo que llevas dentro. Estabas triste y cansado, te has caído y te has vuelto a levantar, aturdido. Esperando que un milagro te empuje a pensar que la vida, aunque hermosa, es muy cruel. Y como ves, no nos falta coraje, amigo. Aunque llueva en tu corazón y haga mucho frío, hoy. Sabes, no hay Dios que nos pare esta vez. No sé si te he dicho que me gusta cómo plantas cara a la vida. Me distraigo, de repente te hago caso y todo sale bien. Me perdonas cuando vuelvo a cagarla como suelo hacer. Te ríes, aunque todo nos salga muy mal. Como ves, no nos falta coraje. amigo. Aunque llueva en tu corazón y haga mucho frío, oh, oh, oh, sabes, no hay Dios que nos pare esta vez. Aunque llueva en tu corazón y haga mucho frío, oh, oh, oh, sabes, no hay Dios que nos pare, sabes, no hay Dios que nos pare, sabes, no hay Dios que nos pare esta vez. Pues temazo, sí señor. Ay, qué... Y en eléctrico suena espectacular. Cuanta más gente en el escenario, mejor. Eso... Sí. Bueno, no siempre, Bueno, en mi experiencia, la verdad que sí, siempre me... A veces sobra alguien en el escenario, en alguna ocasión. No, pero en eléctrico esta canción gana mucho. Hombre. Porque es muy alegre. Claro. Uh-huh. Hombre, a veces es verdad que hay conciertos acústicos que se genera una magia, una conexión, da igual que sean 10 personas. Uh-huh. Y no sé, es mágico. Es que no tengo otra palabra. Porque es cada concierto es único y mágico. Claro. Y yo he vivido en mis carnes un sitio enorme, lleno de gente. Levantas la mano, 2.500 personas levantan la mano, dices ¡ey! Y 2.500 personas dicen ¡ey! Y cuando me he bajado me he quedado igual. Por alguna razón, simplemente porque en algún momento mi cabeza ha salido del concierto por alguna preocupación o algo y no he conseguido conectar 100%, ¿no? Y luego de repente pasan esos pequeñas. Es un poco de todo, ¿no? Porque tiene luego hay magia. Claro, pero yo qué sé, los sitios grandes molan mucho, obviamente, ¿no? Lo que pasa que bueno, hay hasta los artistas grandes, los top, siempre vuelven a las salas pequeñas. De una claro, forma u otra, siempre acaban volviendo porque les pica. No sé, hay... Esa cercanía. Algo, sí. Sí, yo, a ver, no veo tres en un burro, ¿vale? O sea, tengo más diotrías que Jaimito Gafotas. Y en un sitio grande, sí, oyes obviamente la reacción, pero tú has estado ahí abajo y sabes que muchas veces es... En un sitio pequeño, aunque estés cegato como yo, tú le estás viendo la cara a la peña. Uh-huh. Y haces algo a lo mejor raruno y de repente ves que alguien frunce el ceño y es como, hostia, ¿qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? O sea, notas mucho más la reacción, que es mucho más visceral la reacción. Efectivamente. Hay más conexión entre el público y el artista en una sala pequeña que en un gran concierto. Claro. Aunque todo tiene su momento y todo tiene sus cosas bonitas, lógicamente, porque como artista... Tocar para miles de personas es muy gratificante, o tiene que ser muy gratificante. Pero lo otro tiene cosas que no te lo da. A ver, no sé si os acordáis un concierto que dio Aerosmith para 40 principales, cuando sacaron Get a Grip. Pero flipe que Aerosmith estuviera aquí en 40 principales. Y yo estuve ahí. No me acuerdo ni cómo llegué ahí, pero bueno, flipé en colores porque era Aerosmith. Pero luego los vi en directo a lo grande. Y ostras, me explotó la cabeza. O sea, increíble. Claro. Y estoy seguro que si tuviese la oportunidad de ver a Led Zeppelin, posiblemente preferiría verlos a lo bestia en un Madison Square Garden. Ajá. Que bueno, pero eso también, yo qué sé, supongo que son también un tipo de artista que consigue esa poco. Conexión así cercana en un sitio enorme, ¿no? Que yo creo que ahí está el kit de. Que no está solamente en las canciones, sino en ese je ne sais quoi. Sí, no, hay muchas historias para que tú puedas ser más o menos grande y conectes. Y no solamente es cuestión de la música. Hay una cosa que se llama espectáculo. Claro, en el espectáculo claro. Van muchas más cosas, no solamente es la música. Claro. ¿No? Entonces hay que tener eso en cuenta también. Efectivamente. Bueno, pues ahora cuéntanos los conciertos que vas a hacer, grandes o pequeños, para que podamos ir a verte. Te puedo contar planes. Venga. ¿Vale? ¿No, o sea, tienes así nada cerrado? No tengo nada cerrado. Te cuento el plan y ya sabes lo que dicen. Tú haz planes, que el universo se va a descojonar de ti y ya ver qué pasa. Pero, siendo positivos, el plan es... ya tengo banda virtual, he conseguido reunir a la banda oficial otra vez. Me encanta ese tema. Quiero decir que es virtual porque he hablado con ellos por teléfono. Entonces, mi intención es utilizar el verano, porque todos ellos tienen compromisos con otros artistas, con otros proyectos que hacen, perdón. Y mi intención es utilizar el verano para ensayar sin prisas, cuando tengan tiempo ellos, entre cosas, estamos en verano, etcétera, etcétera. Y seguir preparando, porque estoy escribiendo las canciones que faltan del segundo MD de Sonar. Ajá. Me faltan dos o tres, porque supongo que escribiré un par más por si acaso me he hinchado y he pensado que una canción es genial, igual es una mierda. Para tener donde elegir, ¿no? Entonces el plan es ensayar en invierno, o sea, en verano, el ir sacando el siguiente single, que he dicho que es Equilibrio Perfecto. Uh-huh. Cuando llegue septiembre o octubre, sacar el EP, y entonces anunciaremos, supongo que una fecha para presentar el MD. Uh-huh. Con toda la banda. Uh-huh. Y después, Dios dirá. Ya veremos los conciertos que salen, ¿no? Ya veremos las cosas que entonces, salen. ¿Y cómo nos vamos a enterar? ¿Dónde lo podemos saber? Para estar pendientes. Bueno, ahora viene el listado de redes sociales. Efectivamente. Bueno, pues mira, mi nombre se escribe V-I-K-X-I-E. Ajá. ¿Cómo se llama? Vixi. Mira, el miércoles pasado, perfecto. Es que se lo digo porque el miércoles pasado me reía porque dice, el miércoles que viene, ¿quién viene? Dice, tenemos a no sé quién. El Pichi. Así, digo, Vixi. Digo, jolín, le conozco de toda la vida. Y me reía porque lo decía muy raro que sí. Hombre, es que no es un nombre habitual. ¿No? Y ya sabes tú que yo cuando hay nombres Bichi, raros... ¿Cómo decías? ¿Bichi? Sí, o algo así, Bichi o algo así. Es una selección de letras... En España complicada, en Inglaterra no había ningún problema. Es un mote que me pusieron allí. Ajá. Y... Nadie rato, tenía ningún ranocito. Problema. Claro, bueno, es duende, duendecillo, ¿no? Una mezcla entre Pixie, de los Pixies, sí. Sí, que es duende, y mi nombre que es Víctor, Vixi. Y es verdad que pues tienes una V, una I, una K, una X, una I y una E, ¿vale? Parece una radio rural de Wisconsin. La V, I, K, X y E. Entonces, sé que es complicado. O sea, había pensado en algún momento de mi carrera el cambiarme el nombre a Juan Luis, porque es más sencillo. Mola un montón, Vixi. Pero así es una manera también. Yo es algo que he comentado con mucha gente, con Isra, con uno de los que lo he comentado más de una vez. Esos grupos que se ponen un nombre que tú pones en Google, Pepito, si me salen 300.000, ¿cómo te voy a encontrar? Claro. ¿Te acuerdas hace un año y medio o así que yo te dije que había dado un concierto y había comprado el disco y que venía en pen? Sí. Pues era, que me pareció súper original. Y se lo dije, digo, he comprado un disco en pen que no va como mola. Había más cosas en el pen. Sí, sí. Había videoclips, había fotos. Había unas cuantas cosas. Había alguna canción en el móvil sonando a mierda, de cómo había escrito la canción. Sí, sí. Pero era el formato que ahora a lo mejor es más común. Tampoco es muy común, ¿eh? Y a mí me llamó mucho la atención. Me pareció súper original. Eso fue una idea de Belén. Y moló mucho. Hicimos mujer de grandes ideas. Hicimos una tirada corta. No sé si la fueron. Mujer en la sombra. No sé si fue el poder en la sombra, ¿no? No sé si fueron 200 las que hicimos o 300. Sí, bueno, es que se agotaron enseguida. Sí, en tres o cuatro conciertos volaron. Yo pensaba, bueno, no sé, igual la gente ya el portátil lo usa poco, ¿no? Porque ya está todo en el teléfono. No, pero también vale para el coche, yo lo pongo en el coche. De hecho, creo que lo llevo en el coche. Claro, pero en el momento el USB en el coche no era tan no todos los coches lo tenían. O sea, era un poco arriesgado. Ahora, de repente, que ya los coches lo traen, es como, ah, coño, pues acertamos de pleno, ¿eh? una cosa más. Otra. Hay que innovarse. Sí, hay que cambiar, es que hay que cambiar un poco. Pues ya has visto, por ejemplo, la caja que os hemos traído. Sí. Es algo, no lo hemos hecho solamente para este single, es algo que llevamos haciendo bastante tiempo. O sea, ¿por qué? Porque los viernes, como dices tú, los viernes se estrenan canciones, se estrenan discos. Todos los viernes se estrenan canciones. Efectivamente. El que tenga el poderío de Coldplay y que esté en todas partes a todas horas, pues genial. Los que no lo tenemos, ¿cómo podemos llamar la atención de algún medio de comunicación o de personas cercanas? Pues es creando ese microuniverso alrededor de esa canción, que no es solamente la canción, sino que es el hilo rojo con esa historia, esa tarjetita, esa joya creada. Y luego tú vas a un concierto de Bixi y está Belén, que siempre se las ingenia, aunque sea la plaza de un pueblo. Es el quinto Beatle. Que pone una valla y a cada persona que entra le da un sobrecito con una tarjetita, todo con su pincita. Algún detallito, con ¿no? Un detallito, un llaverito, no sé qué, y una bengala. Bueno, claro. Por supuesto, es el momento bengala como es. Es que no hay conciertos si no hay momento bengala o momento móvil hoy en día, ¿no? Claro, claro. Para que ese momento no pase, Belén te regala una bengala. Por supuesto. Es una manera de hacer un evento, un concierto, una noche, alguien que ha decidido ese día comprar una entrada para ir a verte, que creo que es que a veces se nos pasa por alto lo especial que es, teniendo en cuenta la oferta que hay de cosas. Y pues los que no tenemos el poderío de que cuando acabe el concierto salten 500 millones de dragones echando fuego y no sé qué, una manera de hacer especial algo también es que alguien se lleve algo que además te lo han regalado, no has tenido que comprar. Sí, no, y te hace... Es un detalle bonito y te hace sentir realmente especial. Claro, es que te vincula, vinculas un objeto material que puede ser como super random a una experiencia que has vivido, entonces te va a conectar ese objeto con las canciones e igual y con ese momento. Claro, igual un día que lo veas ahí en el joyero, dices, coño, pues me voy a poner a Bixi, porque fue muy guay ese concierto. Pues me parece una idea muy, muy buena, muy original y fantástica, de verdad. Que también tomen nota más gente. No, que no tomen nota. Sí, sí. Esta es idea nuestra. O que te contraten a ti directamente. Sí. Yo tengo una marca de joyas y estos sobre esfuerzos sobrehumanos los hago solo por Bixi. Sí. Me han contactado algunas bandas a raíz de trabajar con él y es uno rotundo. O sea, solo se hace por muchísimo amor. Es que hay mucho esfuerzo detrás, o sea, mucho cariño, pero mucho esfuerzo en cuanto a tiempo en darle ese mimo. Igual que el mimo que llevan las canciones, ese tipo de cosas. O sea, porque no es merchandising eso en particular, porque no se vende, ¿no? Pero incluso el merchandising que llevamos es algo muy pensado desde el corazón. No es un merchandising agresivo, ¿no? Como Kiss o Rolling Stones, una marca que mola un huevo. Ojo, cuidado, ¿eh? Es un merchandising que no necesariamente pone el nombre de Bixi. O sea, hemos hecho por un single que saqué, se titula La Banda Oficial, y que el videoclip lo filmamos como la muerte, bueno, como lo celebran en México, el Día de la Muerte, el Día de los Muertos. Nos maquillamos todos, lié a todo el pueblo donde vivo, niños, mayores, por una conexión que tenemos nosotros con México muy especial. Y nosotros fabricamos las calaveras, Belén y yo las pintamos, las decoramos, y en ningún sitio pone Bixi. No. O sea, a lo mejor lo pone detrás, dentro, por dejar la pegatina, y las hemos vendido en los conciertos, porque no es un merchandising agresivo de quiero que mi nombre esté ahí fuera. No, esa persona se ha llevado eso a su casa porque es un elemento decorativo al que le gusten las calaveras de colores y pintadas. Tiene un nombre que no me acuerdo cómo era. Es una Catrina. Una Catrina. Pero lo de las calaveras, que también se pueden ver en... Se llama Yo hasta los huesos. Yo hasta los huesos, que no me salía. Hay un Instagram. Ojo, yo sabía que tenía como un nombre. Es que nuestro concepto es como te decía anteriormente, no ese merchandising de Kiss, como tan violento, sino que sean piezas que te lleven a la experiencia que has vivido y no tanto a él como individuo, sino como que reúnan una experiencia y un buen rollo que tú cuando has terminado el concierto vas al merchan sí o sí porque quieres llevarte algo que te recuerde ese momento. Claro, entonces, no necesariamente un póster o un... Y es lo que nos ha funcionado desde hace 8 años casi. Sí. Hacemos merchandising que hable de una historia y no de una persona. Lo vamos cambiando, lo vamos tuneando según, o sea, con Eclipse ya se nos ocurrirá alguna marciana. Pero por supuesto. Bueno, pues imaginación, Belén. Por supuesto que tenemos que terminar ya. Ya nos hemos pasado 3 minutos incluso de la hora. Una cosa, cuando Dime. Ya acabemos con Bixi, quería decir una cosa de la semana que viene. Pues dímelo muy rápido. Bueno, pues muy rapidito. La semana que viene no os podéis perder el programa porque vamos a tener toda la información del Cepo Rock y va a estar Daniel contándonoslo todo y igual hasta regalamos un par de abonos. Ceporrock para la semana que viene. Aquí los esperamos. Pero antes de despedirme, lo último que queréis decir, ¿no? Las redes sociales y demás, y nos vamos volados. Pues sí, las redes sociales podéis buscar en Intertour Music Agency, que son quienes están a cargo ahora mismo de todas las locuras que vamos a hacer. Obviamente Vixi Web, que es la página web. Me podéis encontrar también en Instagram, que es Vixi Oficial. Si conseguís escribir el nombre bien en Google, os lleva a todas partes. V-I-K-X-I-E. Pues que no suena. Eso, Vixi. Tal cual, Vixi. Claro. Pues muchas gracias por vuestra visita, por estar aquí y por hacernos pasar este rato tan ameno que hasta se nos pasa la hora y todo. Muchas gracias por invitarme. Y nada, aquí tenéis vuestra casa y lo dicho, lo dejo en vuestras manos el pensar, o ya hablaremos tú y yo, Isra. Sí, ya hablaremos. Para la presentación del disco, que hay muchas maneras de hacerlo. Eso es. Que un placer. Que sigáis adelante y nos vemos ya mismo en cuanto pase el verano. Vamos, en breve. Hasta luego. Hasta luego a nuestros oyentes ya. Pues que sean felices y que vayan a muchos conciertos. Yo esta semana recomiendo el sábado en el Matadero, muchachito, un infierno. Wow. Ese por lo menos. Yo este fin de semana tengo fiesta a tope, currando. Que es lo que toca. Este fin de no. ¿Vas a venir el sábado conmigo por la mañana a ver a Niño Muñeco? Ya me vas a quitar horas de sueño. Si es a las 2. Ya. Y yo salgo a las 7 de currar. Bueno, ya veremos, a ver. Ya veremos a ver si vamos a ver. ¿Y dónde hay que ir a ver al Niño Muñeco? En Daganzo. En Daganzo. Bueno, pues lo apuntamos también. Y aquí, Irra, en la sala que tenemos este fin de. Este fin de liberamos. Liberamos. El domingo es el fin de curso de Eva. Ajá. El fin de curso de Eva. O sea, así bien. Es. Entonces. Sí, algo bonito. Ajá. Muy bien. Pues nada. Y yo tendré mi trimestral en mi escuela. O sea, que conciertos por todos lados. Pues lo dicho. Que estimados amigos, amigas, amigues. Que hay que decirlo todo ya en estos tiempos. Que lo paséis muy bien, un buen fin de semana, disfrutar de algún concierto, que es lo mejor que os podéis llevar en un fin de semana. Música en vivo y en directo. Hasta la semana que viene desde Revirradio en Vicálvaro. ¡Nos vemos! ¡Ay! Que es la música que no se me entra. Haces muy mal en elevar mi tensión. Ven a aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. Y no lo haré, no lo haré. Me supiste entender. Yo solo pienso en tu piel. No es necesario mentir. No, no, no. Qué fácil es atormentarse después. Pero sobreviviré. Sé que lo haré. We'll be right back.